al frente de la coordinación de DIMACACOP, que es el dispositivo municipal de abordaje a las conductas adictivas y consumos problemáticos, obviamente del Centro de Fortalecimiento Social, y aparte, obviamente, un trabajador de la salud mental que hoy está muy instalado en la agenda. ¿Cómo estás, Rubén? Un gustazo. Hola, ¿qué tal? Buenos días para vos, Pablo, y bueno, para toda la audiencia. Ahí está. Situación compleja la que atravesamos hoy con el tema de la salud mental, más que nada. Después vamos a hablar de las adicciones. Sí, sí, sí. Yo creo que justamente esto de la pandemia trajo aparejado que aparezcan muchas patologías que no se tenían en cuenta. ¿Sí? Aparecieron, por ejemplo, el otro día estaba pensando esto y en realidad en el consultorio empiezan a aparecer muchos trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Claro. Esto de lavarse las manos, para que se entienda, te lavas las manos varias veces, de que volvés 10 veces para ver si está cerrada la llave. Sí. Todo ese tipo de cosas que son por ahí sintomatología que por ahí no se tenían en cuenta y empezaron a aparecer mucho más a partir de la pandemia. ¿Peligrosas o no? No, en realidad son patologías por ahí que molestan. Más que peligrosas. Molestan, digo, al cotidiano, ¿no? Por eso terminan siendo patologías, justamente, ¿no? Y después aparecen también el tema de las depresiones, aparecieron un montón, y junto a las depresiones aparecen muchísimas otras cosas, los intentos de suicidio, ¿no? Las situaciones donde esto de no trabajar, el tema de como, digamos, el también... El escenario del consumismo hace que haya mucha frustración vos hablas del trabajo, ¿no? Tal cual, sí, en realidad estamos en una era del consumismo, a ver, por eso se habla de consumo problemático, todos consumimos, claro. No todo es problemático, digo. A ver, todos tenemos celular. Sí. Además, tenemos uno, dos. ¿Vos tenés en tu casa televisor blanco y negro? No, seguramente que no. No. Bueno, entonces, tiene color y tiene que ser con conexión a internet. Y bueno, digo, esto es el consumismo, ¿no? O sea, todos vivimos dentro de ese mundo. Lo que pasa es que algunas veces termina siendo problemático. Digo, si yo estoy todo el día pensando en cambiar el celular y no hago otra cosa que de hacer plata para cambiar el celular y estoy cada 2 meses quiero cambiar el celular, estoy teniendo una situación problemática, digamos, en cuanto a ese consumo. ¿No? Y está pasando. ¿Por qué se instaló tanto en la gente el tema de la salud mental? O mejor dicho, la ley de salud mental. ¿Hiciste un análisis de eso? Sí, en realidad la ley está instalada desde el año 2010. O sea, todo el mundo habla de la nueva ley de salud mental y en realidad ya lleva 12 años, digamos, ¿no? Me parece más allá que en el 2013 recién se reglamenta. Me parece que la situación salta por esto de decir la voluntariedad al tema de la internación, y viste que... Sí, eso me fue todo que una... eso, que apareció la mamá del Chano, exacto, este, el cantante, sí. Entró una agenda, apareció el hijo de Petinato, puede ser... También, entonces vos decís, el tema del suicidio fue ahí. Ajá, y ahí viste que él sí. tiene un acto compulsivo, prende fuego y muere un psicólogo. Exacto, justamente. Sí, el acompañante en realidad era. Ajá, situación que trajo a la agenda de nuevo. Exacto, sí, sí. ¿Cómo analizas esto? Sí, no, en realidad, buenísimo, digamos, que aparece esto de la salud mental en lo cotidiano, que es algo que yo vengo planteando desde varios lados, digamos, por ejemplo, en el municipio no existe el área de salud mental, que debiera existir, lo más cercano es el Centro de Fortalecimiento Social, digamos, pero no como salud mental. En el otro día estuvimos en el Congreso Provincial de Salud Mental y Adicción en Concín del Uruguay y el intendente de allá remarcaba como que allá sí existe una dirección, hay un director de salud mental y adicciones, ¿no? Entonces también es importante esto, ¿no? Pero, a ver, si pensamos en la historia un poco de lo que es la salud mental, pensemos hace, no sé, 20, 30 años atrás, la gente que iba al psicólogo lo escondía. Uh-huh. Y hoy en día dice, no voy al psicólogo. Es más, te preguntan, ¿y vos no vas? ¿No? Sí, como sí, que sí, estuvo sí. de moda, está de moda, y como que se tiene en cuenta esto de la salud mental. Uh-huh. Y buenísimo, digamos, que aparece y apareció por el tema también de la pandemia, esto de la salud mental, la importancia, digamos, que tiene la salud mental, porque, bueno, empezaron a aparecer un montón de cosas que en la vida cotidiana a veces no se da cuenta, que en realidad estaban, pero no nos damos cuenta. Es como cuando, a ver, tenemos problemas, no sé, con mi pareja tengo problemas, pero como estamos todo el día trabajando no nos damos cuenta. Cuando nos vamos de vacaciones... ahí se arma la rosca, digamos. Y porque... hablar en la pandemia. Exacto. Bueno, ahí aparecieron todo un montón de problemas o y eso, o sea, un montón de problemas que no sabíamos que eran problemas, digamos, o que no sabían que existían, ¿no? Lo traigo esto de las vacaciones porque es algo que pasa generalmente. Sí. Es más, estadísticamente hay más separaciones después de las vacaciones, digamos. Es una cuestión, ¿no? Las estadísticas marcan eso, ¿no? Exacto. Entonces, buenísimo, digamos, que esté en la agenda pública hoy en día el tema de la salud mental. Y en ese punto de análisis, ¿no? Cuando dicen esto de la internación, que yo veo que lo hablan mucho esto. Sí. La verdad que quiero hacer mi análisis, pero estoy ahí en un dilema. Sí. ¿Cómo lo analizás vos? Porque esto es decir, si hay peligrosidad, sí, tiene que esperar que actúe la justicia. Bueno, ahí no es así. Ahí está, mirá vos. No es así. La ley de salud mental es muy clarita, ¿sí? Perfecto. Lo que sí es puso muchísimas más trabas. Trabas en el sentido de que apela mucho más a los derechos, ¿sí? Uh-huh. La ley de salud mental, la 26.657, lo que aclara y lo nuevo que tiene es incorpora todos los derechos que tienen las personas que tienen problemática en salud mental, perfecto, ¿sí? Perfecto. Entonces, uno de los derechos es esto de la internación voluntaria, ¿sí? Cualquier persona se puede ir a internar y tiene que firmar algo nuevo también, un consentimiento informado, que en realidad es nuevo en el tema de la salud mental. Ya se usaba en el tema de los análisis para VIH, uh-huh, si vos te querés, existe todavía, digamos, nadie te puede hacer un análisis de VIH si vos no querés, no. Tenés que firmar un consentimiento informado, se llama así, eso mismo se incorpora a la ley de salud mental. Uh-huh. Otra cosa es esto de los derechos de, digamos, la persona que quieran irse a internar, y también la idea es que se pueden retirar cuando quieren, ¿sí? En relación a las internaciones, la ley plantea que el tratamiento que se va a realizar a esa persona que tiene alguna problemática en salud mental, debe ser aquel que restrinja menos la libertad del paciente, ¿sí? O del usuario. Busca. Eso es el espíritu. Ese es el espíritu de la ley, ¿sí? Después, es mentira que no se puede internar. Sí se puede internar. El tema es que no todos los profesionales de salud mental se animan a firmar una internación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier persona le puede hacer un juicio, digamos, ¿no? Diciendo que hacen privación ilegítima de la libertad. Perfecto, ¿sí? Por eso perfecto. Las instituciones se cuidan mucho en esto. Uh-huh. Y hay otra cosa que incorpora la ley, es que antes era el juez el que decidía las internaciones, se llamaba internaciones, digamos, compulsivas. Eso se cambió con la ley en protección de los, uh-huh, de los usuarios, de los pacientes, donde es... tienen que ser dos profesionales que firmen, uh-huh, dos o tres profesionales que firmen. Uno tiene que ser psicólogo o psiquiatra. Perfecto. Y después cualquier otro profesional de la salud. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Teniendo esas dos firmas, se puede realizar una internación involuntaria. Uh-huh. ¿Sí? Perfecto. Después, claro. Otra cosa es, yo voy y me interno acá en salud mental. El equipo profesional, voluntariamente, ¿sí? El equipo profesional me evalúa y yo le digo al ratito, me quiero ir. El equipo evalúa que yo no estoy en condiciones de poder decidir eso, lo firma y lo sella, y yo, esa internación que era voluntaria, pasa a ser involuntaria. Hay ciertas características que se tienen que dar, que es que enseguida se debe informar al órgano de revisión, se llama así, que está creado por la ley también, que está en Paraná, digamos, las personas que trabajan, hay psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Y ellos también son, digamos, los que velan por los derechos de las personas, ¿sí? Uh-huh. Esto de tener una persona, digamos, también tenés que, digamos, tiene que haber un representante legal de la persona que, uh-huh, está internada, ¿sí? Uh-huh. O sea, en caso de que no tenga, se le da un curador, sí, público, digamos, ¿no? Perfecto. Así como un oficial, ¿no? Un, exacto, defensor oficial en este caso. Exacto. Y tiene que mandar... se debe mandar informe, digamos, a las 48 horas de producida esa internación, de pasar de voluntaria a involuntaria. ¿Y qué rol juega la familia ahí? Y la familia, hay algo que todavía no se armó, que dentro de la misma ley dice, es que tiene que haber un órgano, digamos, integrado por familiares, ¿sí? Perfecto. Se creó, estaba, si mal no recuerdo, Lidia Santich en su momento, uh-huh, como representante de, lo digo porque, digamos, ella lo planteó en su momento. Uh-huh. Bueno, ella estuvo como encargada y trató de armar una asociación, uh-huh, de familiares, uh-huh, de pacientes con problemática en salud mental. Y la idea era que ellos también participen de esas decisiones, ¿no? Donde es un órgano más de protección de, uh-huh, de las personas, digamos, que tienen... Estaría buena esa figura. Que en realidad está por ley armada. Lo que pasa que el tema es que vos necesitas personas que quieran trabajar. Uh-huh. Que quieran trabajar en, uh-huh, eso, ¿sí? Y en realidad ese órgano sería ad honorem. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, digo, yo tengo una persona con un familiar con problemas de salud mental. No todos se quieren animar, aparte por el tema de darse a conocer también, ¿no? No, está bueno. ¿Cómo está puntualmente, más allá que obviamente depende de la provincia, uh-huh. el tema de la salud mental acá en el hospital. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás viendo que se está trabajando? Bueno, yo ahí soy un psicólogo, uh-huh. digamos, un psicólogo más de la institución. Y bueno, lo que sí, digamos, lo que vemos es... hay mucha garra y uno lo ve, ¿no? Porque... Sí, hay mucha gente también trabajando y hay mucha demanda, digamos. El tema de la pandemia también hizo que se visibilizara mucho más el tema de... por ahí esto de trabajar netamente desde la psicofarmacología, ¿no? Entonces, o sea, van mucha gente a pedir fármacos. Y por ahí, bueno, lo piola es que debiera trabajarse mucho más en equipo lo que es psicología con psiquiatría también. Y bueno, como el espíritu de la ley planteábamos, es también el trabajo comunitario, ¿no? Que es lo fundamental. Que eso generalmente viene fallando en todas las instituciones que trabajan con salud mental, que es una de las fallas que tiene por ahí hoy en día, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, ahora se acaba de crear hace poquito una línea para, no sé si ustedes lo habrán tomado a la información, una línea de prevención de suicidio, un 0800. Bueno, eso también está piola, digamos, más allá de que a nivel provincial, y aunque más no sea de contención, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo ves este escenario de justamente el rol de los fármacos? ¿Por qué te pregunto esto? Más allá que lo trajiste, está buenísimo. El otro día leía, dice que hay fármacos muy evolutivos, que no son aquellos que vos recordás que te daban una pastilla y te dormías. Exacto, se caía abajo. Ha evolucionado. Sí. Que está estudiado científicamente en lo mental puntualmente. Sí, sí, hay sí, un escenario. Sí. Mirá, yo para explicarlo rápidamente y que lo pueda entender por ahí la audiencia, es al principio vos te tiraban con una bazuca. Claro. Y hoy en día te tiran con una mira telescópica. Digo, en el sentido de que. Apuntan al problema. Exacto. Ante vos. ¿Viste cuando se habla en la guerra de los efectos colaterales? O sea, vos le tirás a un edificio pero rompés todo alrededor. Sí, bueno. Antes pasaba más o menos así. Los fármacos, hoy en día, se habla de primera, segunda, tercera, vamos por quinta generación. Sí, fármacos, eso que vos decís, son de primera generación, que son muy efectivos para los momentos de crisis. Sí, obviamente eso no me toca a mí, yo lo sé desde la práctica, digamos, pero bueno, no tengo habilitación para contar, digamos, un poco eso. Sí, habría que preguntarle bien a un psiquiatra, ¿no? Cuál es toda la psicofarmacodinámica y la cinética también. Es cómo actúa el medicamento, pero lo que por ahí los y pido disculpa por ahí, digamos, por lo bruto que voy a hacer, pero trato de explicar, explicar un poco, ¿no? Es esto de que tiene cada vez menos efectos colaterales, por ahí, ¿no? Efectos adversos o los efectos no buscados del medicamento. Por eso es importantísimo, digamos, el tema de cuando se toma algún tipo de medicación, que se concurra al psiquiatra, ¿sí? Esto es importantísimo, digamos. No es que se deja o se toma o tomo más o tomo menos, tomo la pastillita amarilla, la verde, la celeste, sino que se vaya al psiquiatra, digamos, y que se le vaya contando que... qué medicación está tomando y qué efecto le va produciendo. Porque el psiquiatra sabe de generalidades, no de la particularidad. La particularidad tiene que explicarle cada una de las personas. Y es así como vos decís, digamos. Qué buena explicación. Rubén, te quiero preguntar, estamos en modo mundial. Dale. Le quiero preguntar lo que cuenta el Dibu Martínez, el psicólogo. Sí. Pero aparte de esto de los fármacos, los jugadores en el documental cuentan que le van a pedir al psicólogo pastillas para dormir porque están nerviosos previo a un partido. Que antes era insólito esto y ahora ocurre, mirá vos cómo ha cambiado y evolucionado esto. Estamos ante un escenario que cambió y que la mente está jugando un rol importantísimo, ¿no? Siempre jugó. La diferencia es que antes no se daba cuenta o se planteaba desde otro lugar, ¿no? El tema de las emociones no era para hombres, para machos, ¿sí? El fútbol era un hombre, era para los hombres. Guerreros casi, ¿no? Claro, era para hombres y por suerte también las mujeres juegan, hay mundial de mujeres. No, y las emociones, está buenísimo. Y bueno, y las emociones antes de... a ver, digo, si ¿quién debe llorar? ¿Una mujer o un varón? Y la mujer es la que llora. El varón no tiene que llorar, tiene que bancársela. Bueno, y en relación a esto tiene que ver con las emociones. Entonces adentro, esto de cómo es con el cuchillo entre los dientes, así hay que ir. No, bueno, justamente, ¿no? Ahí aparece esto de la parte de las emociones, ¿no? Esto que planteaba por ahí Dibu. Y bueno, y todo lo que se trabaja en el día a día en relación a la mente, ¿no? La importancia que tiene la mente. Digo, juega mucho por ahí, imagínate, un arquero, que siempre lo dicen, ¿no? El arquero tiene un error y es un gol. En cambio, un delantero tiene un error y no hace el gol nada más. Pueden ganar igual, pero el arquero, si le hacen gol, pierden, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre un delantero y un arquero es fundamental, ¿no? O la diferencia que hay entre un delantero que no hace goles. O sea, sos delantero y tenés 4, 5, 6, 7, 10 partidos y no hace goles. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Es como que yo te diga, vos sos periodista y te saco el micrófono. No, sí. Es complicado. No sabes qué hacer. Ya. Terrible. Bueno, eso es lo que se trabaja, ¿no? Y bueno, y ahí hay muchísimas técnicas. Qué loco para Rubén, no está buena la charla. Qué loco Rubén, porque los tipos tienen su vida resuelta. Parece. Ganan millones. Parece. Claro, uno lo mira, ¿no? Sí. Y vos atendés a una persona que tiene 1000 problemáticas económicas y un psicólogo puede atender. Bueno, te ha tocado atender con el tema del deporte también. Sí. Qué locura esto, ¿no? La mente no mira las billeteras, ¿o no? No hay. Pero eso se plantea en la salud mental en general. Bien, o sea, a ver. El que yo diga que vos tenés resuelta la vida no significa que vos la tengas resuelta. Seguro. Y algo que para vos puede ser algo recontra importante, para otro puede ser una pavada. Seguro. Justamente, por eso no hay que medir, por eso se trabaja el caso por caso, ¿no? Y como vos decís, pareciera que tiene la vida resuelta. Bueno, pero ¿y por qué quieren jugar, digamos? Seguro. ¿Vos pensás que juegan por... ¿O por qué se bajonean? ¿Por la plata? No, seguramente no es por la plata, ¿no? Sí, el caso de Mirko Saric. Pasa eso, pasa... Ahí está, mirá, ahí cuenta Pablito. El caso de Mirko Saric, el jugador de fútbol que siendo joven, y la joven promesa se suicidó, sí. Y la gente suele mirarlo afuera, o Ruggeri, que en su momento era técnico y hablaba de esto, que decía que el pibe tenía la vida resuelta, que era un pibe joven, que era una futura promesa y... Bravo. Se termina suicidando. Tal, sí, seguro. De eso y otros casos que nosotros no sabemos nada, digamos. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando trabajé en Libertad, la primera pregunta que les hice cuando me junté, dos cosas fueron. Primero, para que ellos crean, digamos, que empiecen a creer por ahí, desde el lado, viste que siempre se plantea esto de si creo o no creo en el psicólogo. Entonces, cuando yo llegué, se reunieron y yo me paré en el medio. ¿Medio reacio? Se juntaron primero, se juntaron todos, ¿sí? Hicieron una ronda, un semicírculo en realidad. Yo me paré bien en el medio del semicírculo, ¿sí? Entonces, cuando llegué, me presentaron, qué sé yo, le digo, bueno, para que ustedes, seguramente, le digo yo, el capitán debe estar acá en el medio. Efectivamente, estaba enfrente mío el capitán. Bravo. Digo, bueno, ahí a partir de ahí arranqué como diciendo, o sea que, a ver, tiene que ver a todo esto. Y la segunda pregunta que le hice fue si a todos les gustaba jugar al fútbol. Que vos decís, de una pavada, y sin embargo había algunos que no les gustaban jugar al fútbol. Verá vos. Jugaban para nivel profesional. Le hiciste pensar de entrada. De entrada. Entonces, bueno, esto hizo que por ahí, bueno, pero eso ya depende de cada uno. Y después digamos. Generaste Rubén. Se generaba eso, sí. Esto de que me llamaban a las habitaciones, digamos, porque yo tuve la suerte de compartir con en ese momento varios viajes. Claro, pues una competencia nacional. Exacto, sí. Tuvimos en el Federal B, digamos. Yo arranqué en el C y bueno, y cuando pasaron al estuve un poquito en el C y después todo el B. Y bueno, y nos llegamos por tuvimos la final, digamos, perdimos, acá empatamos 1-1 y allá perdimos 2-1. Bueno, después habrá eso tiene que ver con lo deportivo, Rubén, bueno, vamos a hablar un poquito del laburo de Di Macacop también, que juega un rol importante, pero te quiero meter en otra, brava. Dale. Lo que pasó, que se pegó un impacto nacional, que fue la figura del Teto Medina y estos lugares, no sé si llamarle granjas, centros de rehabilitación, como vos quieras. ¿Cómo analizamos todo eso? Porque viste que genera este tire y afloje, algunos lo ven bien, otros no lo ven tan bien. Ven mucha clandestinidad en estos lugares. Tal cual. ¿Cómo estás analizando eso? Hay varias maneras de analizarlo, ¿no? Yo siempre planteo que un espacio es ocupado porque está libre. O sea, si vos ocupás un espacio, si vos te quejás de que alguien está haciendo periodismo y no es periodista, es porque ustedes están dejando un espacio. Seguro. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿sí? O sea, los psicólogos, el psicólogo y los operadores en psicología social. Y los psicólogos se enojan con los operadores en psicología social porque, bueno, es porque no están ocupando determinado rol, ¿sí? Seguro. Entonces, bueno, esto pasa algo parecido. El Estado no está cumpliendo el rol que debiera cumplir, ¿sí? Ahí. O sea, no hay instituciones suficientes para poder abordar la temática que la quieren ocultar. A mí me está pasando, yo hoy en día estoy trabajando. Estamos terminando ya un ciclo de capacitación de ciudades preventivas en Villa Elisa. Y no, cuando llegamos, la municipalidad no se quiso meter porque dijo que no había problema de adicciones. El segundo encuentro ya se juntaron con nosotros, ya nos vinieron a contar qué hicieron. Obviamente sacaron fotos, qué sé yo. Y hoy en día ya le pagaron a que venga Gastón Paul a hablar. Y en la institución ya estamos armando, justamente porque la idea es, yo ya me estoy juntando con referentes institucionales para que armen un programa preventivo de la ciudad, ¿no? Y bueno, y la municipalidad ya empezó a participar. Bien. Entonces digo, el tema es que cuando se quiere esconder las cosas, ¿sí? Aparece esto. A ver, yo no puedo decir yo no puedo estar de acuerdo con algo ilegal, ¿sí? Ilegal en el sentido de que no está habilitado. Si no está habilitado, es ilegal. ¿Sí? Vos me decís, este lugar... Aparte pierde grado de control, pierde... A ver, yo puedo agarrar un micrófono y ponerme una FM en mi casa, ¿sí? Pero no, si no está habilitada, yo... Claro, me interpelé a mí, ¿no? Por ejemplo... por ejemplo, eso, ¿no? Y aparte no hay ningún control de calidad. Seguro. Por ejemplo, no solamente te interfiero, sino, ver, no tenés cualquiera control. Está delante del micrófono y puede decir cualquier cosa. Entonces, vos decís, no, está bárbaro, no pasa nada. Sí, a mí me enseñó, por suerte, yo tuve la posibilidad de que, bueno, que de hablar mucho con Eduardo Díaz, ¿no? Vos conocés, amigo, digamos, el recorrido que tiene él. Sí, tenía una escuela, imagínate. Exacto, entonces... Él me enseñó esto de que uno tiene que ser responsable, seguro, con lo que dice, seguro, adelante el micrófono. Está buenísimo estar adelante el micrófono y es re lindo, digo, a mí me gusta por lo menos. Pero hay que ser responsable con lo que uno dice, ¿no? Entonces, en el sentido este de, a ver, es ilegal esa situación, ¿sí? Después nos podemos preguntar por qué es ilegal. Si es ilegal, hay que sancionarlo, ¿sí? Esto es así, nos guste o no nos guste. Después por ahí, algunos estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. Yo no puedo ponerme del lado de la ilegalidad. El lo que otro sí día que contamos, ver... acá, disculpá que te interrumpa, sí, Pablito, contamos, ¿no? Los mismos pacientes eran guardias, se iban a dormir, lo empastillaban, hubo un desperfecto, se prendió fuego, no se pudieron despertar, murieron quemados. Vos decís... Esto obviamente que no tiene control. Si los mismos pacientes hacían de sereno a la noche, después lo dormían con pastilla, la figura de Teto Medina lo hizo capaz más grande a este tema. Por supuesto, por lo mediático que es. Evidentemente no hay control en algunos lugares. Bueno, justamente, fíjate que nosotros después hicimos, de ahí de Fortalecimiento Social, de Dimacacop, una reunión con instituciones, y bueno, y la idea es el año que viene a ver si podemos... hablar con la gente del Cedronal, ya hablé con la gente de provincia para tratar de armar una capacitación para las personas que están trabajando en estas instituciones que no están todavía autorizadas legalmente, digamos, por la Cedronal, por ejemplo, sí, y tienen una legalización desde el lado de la iglesia. Dice que muchos le apuntaron al Cedronal, bueno, también, por eso, ¿viste? Pero pues justamente por falencias de eso, pero por el tema de la poca capacidad, digamos, que tiene, ¿no? Claro, la poca capacidad de respuesta, sí, digamos, o de maniobra, ¿no? Por fíjate personal, que por... vos, la municipalidad puede ser criticada, independientemente de los partidos políticos, digamos, o los gobiernos que han estado, este dispositivo está desde el año 2003 y desde 2003 hasta ahora pasaron muchísimos gobiernos, digamos, ¿no? Entonces, digo, está bueno que desde la municipalidad se tiene en cuenta y se aborda la temática, no se la esconde como en otras como en otras municipalidades. Eso también es digno de valorar, ¿no? Seguro. Después podemos discutir, digamos, si hay más o menos apoyo, si hay más gente, debiera haber más gente. Siempre es necesario más gente. Te voy a plantear un interrogante. ¿Por qué no ser ambicioso y decir, sea el Estado o privado, no sé, un centro de rehabilitación en Concordia? Ponele a Rubén Mendoza a la cabeza, lo estoy planteando, obviamente, utópicamente, si querés llamarlo, no pero utopía. Que puede ser una realidad. ¿Se puede plantear eso? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, no hay ninguna utopía. Además, ya se planteó un montón de veces. Ya se planteó. Lo que pasa es que no se planteó a nivel municipal. A ver, los elementos técnicos y de científicos, si vos querés, en cuanto a personal, hay. En Concordia hay personal capacitado, ¿sí? Lo que faltan decisiones políticas ahí está. Sí, se intentó en otro momento un acuerdo, digamos, interinstitucional, digamos, entre lo que es la municipalidad y en su momento... la institución del Prado para tratar de trabajar en conjunto. Es más, nosotros de Fortalecimiento participamos también y la idea era que en Fortalecimiento se iba a hacer las admisiones para las personas que iban a trabajar en este lugar. Después eso se desestimó por cuestiones, digamos, que bueno, la verdad que yo no sé porque escapan a mí, digamos, al conocimiento que yo puedo tener. Desconozco, diría, los abogados. Y en esta pregunta que te hizo Rubén, ¿no? De ambicionar, ¿te gustaría esto? ¿Te gustaría ponerle? Porque uno, para avanzar en esto, tenés que ir a buscar gente con experiencia en la temática, ¿no? Sí. Y vos, obviamente, hoy está en el tapete. Esto debe haber muchos, ¿no? Pero te digo, somos muchos. A vos porque te conocemos. Claro. ¿Te gusta un desafío así, de ponerle a decir, che, avancemos con un centro de rehabilitación? Sí, en realidad es como que yo te diga, vos, sos jugador de fútbol, te gustaría estar en primera. Seguro, pero es un desafío importante. Es un desafío, ¿no? Sí. Lo que pasa es que acá yo estoy dentro de una institución política. ¿sí? Uh-huh. Entonces los lineamientos son políticos también. Seguro, seguro. Escapan a veces a las voluntades individuales, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Más allá de que eso también a veces yo siempre planteo, digamos, que hay dos tipos de agenda. La agenda que tiene que ver con el gobierno, uh-huh, y la gente que tiene la agenda que tiene que ver con la gente, sí, con el pueblo, con la comunidad, ¿sí? A veces la comunidad también puede exigir determinadas, uh-huh, cosas. Nosotros hoy en día estamos atendiendo alrededor de 25 personas. Entonces, bueno, vos pensás que son 25 familias, uh-huh, que también están siendo atendidas. Uh-huh. Esto estoy hablando de lo estable. Después de ahí tenemos constantemente toda la semana 3, 4, 5 orientaciones, o sea, personas que vienen a preguntar. A eso sumalo, digamos, a lo largo del y te vi que estás en las escuelas también dando charlas, que esto tiene que ver más con lo preventivo, pero que para mí es un rol importante. Ahora vengo de dar una charla en una institución que se llama Red Puente, uh-huh, ¿sí? Una institución nueva. Nosotros le estamos dando una mano desde la municipalidad para una supervisión, uh-huh, a nivel institucional, o sea, bien, es una institución que se está armando. Nosotros, digamos, desde nuestra experiencia, vos pensás que nosotros estamos del año 2003, uh-huh, y recorriendo distintas instituciones, entonces tenemos experiencia en cuanto al armado de instituciones. Esto que vos me estás preguntando, digamos, en, uh-huh, realidad yo, esto que vos me estás diciendo, yo lo estoy haciendo afuera con una institución, uh-huh, que sería supervisión, ¿no? Bien. Y después también estamos en las escuelas, uh-huh, estamos trabajando, hoy en día lo que trabajamos son, no damos charlas únicamente, sino que armamos ciclos, uh-huh, de capacitaciones para el armado de proyectos institucionales, ¿no? Uh-huh. O sea, proyectos institucionales a medida. O sea, que cada una de las instituciones puedan armar un proyecto, uh-huh, dentro de su propia, qué, institución. Bueno, bueno. Y también estamos trabajando en Villa Elisa, que, bueno, eso también, por suerte, le pudimos dar una mano a gracias a la municipalidad de acá, digamos, que permiten, uh-huh, que nosotros vayamos allá. Y bueno, y estamos trabajando con una ONG, y bueno, y ya estamos me falta una sola clase que tengo que terminar, y la idea es que ya empiecen a armar, ya se están, uh-huh, juntando ellas para el armado del proyecto institucional, y seguramente, uh-huh, el año que viene comienza la implementación de ese proyecto, y nosotros, uh-huh, iremos solamente a supervisar esas situaciones. Uh-huh. Antes de despedirte, en función del tiempo, te quiero hacer una pregunta que leí el otro día, sí, porque a mí me parecen temas muy interesantes, por eso... que hablaban de que la gente, los psicólogos, psiquiatras que trabajan con problemática como esto, chocan con una pared 100 veces. Uh-huh. Y que por ahí los pequeños logros se celebran, pero que, sí, cuestan mucho llegar. Uh-huh. ¿Es así? Sí, sí, sí. O sea, como que trabajar frustradamente, sí, o con la frustración, sí, ¿es así? Sí, sí, sí. Por eso no todos trabajan con esta temática. No, somos pocos los que trabajamos con el tema de las adicciones. Sí, pero si no metés un logro. No, bueno. Ahí entra la parte humana también, me imagino. Sí, no. Tiene que ver con el trabajo en equipo y el creer lo que uno está haciendo. Uh-huh. Y también capacitarte, no solamente cuestión, seguro, de creencia, ¿no? Seguro. Nosotros ahora tenemos el día 28 de, uh-huh, noviembre. Tenemos dos altas, uh-huh, o sea, dos altas, ¿no? Bien. No una, dos, y vamos a hacer, uh-huh, un cierre del año también en el, por suerte, bueno, agradezco acá, uh-huh, a Juan Manuel Pérez, uh-huh, de ATE, digamos, bien, que nos prestó el camping, uh-huh, para hacer. Qué también lindo. También, uh-huh, agradezco, digamos, a los concejales, digamos, a Luciano Del Olio, que nos dio una mano, a Carola Lanner, bien, a Gastón Echepare, sí, a Leticia Poncinibio. Buenísimo, también, esto me parece también interesante remarcar, digamos, el tema de la pluralidad, ¿no? De que todas las personas, independientemente, sí, espacio porque, político, exacto, ¿no? Porque áreas. Esto de la grieta se plantea constantemente, acá digo, no tendría que estar. Hay un montón de temática que nos convoca a todos, y bueno, y ahí estamos hablando de personas, digamos, de dos, uh-huh, dos concejales que son del PRO o son del radicalismo, uh-huh, sí, es claro. Y sin embargo, están apoyando porque saben, digamos, porque aparte también cuando necesitan, cuando tienen alguna situación, nos llaman y saben que nosotros no le preguntamos de qué partido es, digamos. No, en realidad, eso no se hace nunca, en fortalecimiento, uh-huh, en general, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros trabajamos con las personas, y las personas, sobre, independientemente del credo, uh-huh, de la, sí, religión, de la ideología política, o sea, eso pasa por otros lados, nosotros, uh-huh, no nos metemos de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Rubén, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega? Me imagino que pasa por vos a lo último en alta, porque obviamente sos el coordinador. Primero la alegría. Yo me acuerdo un caso que, sí, vino acá en vivo, que, sí, fue, sí, Hugo, sí, creo que se llamaba, sí, que fue brillante el tipo, que le gustaba los libros aparte, que estuvo en vivo conmigo acá y, sí, después quería venir a la radio. Incluso hicieron una pasantía. También. Ajá, estuvieron trabajando acá. Julio se llama. Julio, ahí está Julio, es verdad, le voy a mandar un saludo, porque siempre que lo veo a él o a los padres, me abrazan y todo eso, así que genial. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo? Porque Algunos dirán, entró el mes pasado y le dan... No. Esta persona, 3 años y medio, otro 3 años y 8 meses. Uh-huh. No, es un proceso largo, muy largo, ¿sí? Nosotros, uno de los chicos, digamos, tuvo situación estaba en la UP3. Uh-huh. Entonces llegó, en realidad vino para buscar un papelito y hoy en día se va de alta con un trabajo, con una manera totalmente diferente de pensar, con un proyecto de vida, que eso es lo que nosotros hacemos, digamos. Las personas que vienen, lo que intentamos, si vos me preguntás, digamos, cuál es el resumen de Dimacacop, el resumen central es, nosotros queremos que cada uno de los que vienen puedan armar un proyecto de vida. Es un proyecto de vida diferente al que tenía. Que tiene que ver con la calidad de vida. Exacto, con entender la calidad de vida también, ¿no? El tema del cambio de hábitos, cambio de hábitos saludables, digamos, ¿no? Cosa que antes tenían hábitos, pero no eran saludables. Está bueno, lo planteamos de nosotros, sino lo planteamos desde ellos. Y quedan, ponele, ahora sí la última, porque yo me entusiasmo con esto. Quedan a disposición así, ponele, estos chicos se van de alta y un día está la cabeza, viste cómo son las cabezas. Uh-huh. Te ponés a disposición, vos o el equipo, te digo, che, llamame cualquier cosa, porque viste que está bueno seguir manteniendo, más allá que nos sirvan el tema del tratamiento. Fortalecimiento está abierto las 24, digamos, nosotros, digamos, funciona, más allá que funciona de 7 de la mañana a 7 de la tarde, siempre está abierto, o sea, a ver, todo el año está abierto, no hay vacaciones. Perfecto. Porque para estas temáticas no hay vacaciones, claro. ¿Sí? Nosotros sí nos tomamos vacaciones cada uno, pero nos cubrimos entre nosotros. Seguro, ¿no? Hay. Pero siempre hay una tensión. Uh-huh. Mirá, nosotros, por lo menos en Dimacacop, nosotros diseñamos una manera de trabajar que hoy en día no tenemos lista de espera. Uh-huh. O sea, vos vas y en la semana sí o sí te van a atender. Uh-huh. Alguien te va a atender, alguien te va a escuchar. Es más, generalmente, si podemos, digamos, cuando una persona va a preguntar, nosotros lo llamamos y aunque más no sea 5 o 10 minutos, charlamos con esa persona porque la que viene está preocupada. Uh-huh. Aparte, generalmente el que viene, si vos le das turno para dentro de 15 días, no viene más. Sí, entonces, sí, eso nosotros es bueno, entendiendo eso. Y por suerte, hoy en día, obviamente que nos falta personal. Uh-huh. Digamos, nosotros antes teníamos un psicólogo más, ahora somos 3 psicólogos, uh-huh. antes éramos 4. Pero bueno, pues son cuestiones de, digamos, que va a contrapartida de lo que generalmente pasa, digamos, claro, se está avanzando, de la demanda, ¿no? Se está avanzando y nosotros tenemos menos, digamos. Pero bueno, dentro de eso, somos de corazón grande por ahí. Bueno, pero por ahí una alarma, una lucecita que se prende para decir, che, gestionemos 1 o 2 psicólogos más, ¿no? Porque más no vendría. Seguro, no vendría. Ahí está, Brillante, Rubén, me encantó, Bueno, me encantó la charla, intensa. Palo y palo fue Sí. Así que felicitaciones por la alta. Me pone muy contento. Así que felicitaciones. Bueno, ya los invito el día 28 a las 13 horas en el camping de ATE. Uh-huh. Se va a realizar el acto, digamos, donde, bueno, aparentemente va a estar nuestro intendente también. Bien. Y bueno, y los concejales apoyando esto, digamos, ¿no? Vamos a estar, nos vamos a dar una vuelta. Gracias, Rubén. Saludos a todo el equipo ahí. Nos vamos rápidamente, nos repasamos, porque estuvo lindo.